Alguien calculó que la Escritura contiene 2.103 versículos que expresan el interés especial de Dios por los pobres y los oprimidos. Comparado con muchos otros aspectos de la fe y doctrina, y la vida cristiana en general, el peso de las referencias al ministerio en favor de las necesidades y de los necesitados es abrumador. Debemos tomar con seriedad la tarea de aliviar el dolor y el sufrimiento que existe a nuestro alrededor. Y esto no nos aparta de nuestro trabajo para esparcir el Evangelio. Por el contrario, puede convertirse en una forma poderosa de hacerlo. Jesús sanó las enfermedades, dio vista a los ciegos, curó leprosos, incluso resucitó a los muertos. Pero todos los que Él socorrió iban a morir tarde o temprano de todas maneras, ¿no es cierto? Por eso, a la larga, lo que Él hizo por ellos y sus necesidades inmediatas fue mucho más aún. Sí, Él ministró a los dolientes, pero luego los invitó a seguirlo. Esa es precisamente la razón por la cual nosotros también deberíamos ministrar a los dolientes y luego invitarlos a seguirlo. Los adventistas del séptimo día fuimos llamados para proclamar el Evangelio eterno a todo el mundo. Y al hacerlo estamos simplemente obedeciendo las palabras de Jesús de hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles a observar todas las cosas que os he mandado, como dijo Jesús. Y entre las cosas que nos mandó está el que ministremos, o sea, sirvamos a los dolientes, los oprimidos, los pobres, los hambrientos, los que están en prisión. En otras palabras, además de proclamar las grandes verdades acerca de la salvación, el santuario, el estado de los muertos y la perpetuidad de la ley, debemos atender las necesidades de otros. ¿Y qué mejor manera de alcanzar a la gente que trabajar en su favor? Como lo escribió Ellen G. White en su famosa cita del Ministerio de Curación, página 143. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. Este trimestre entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios y sabes, dice mucho sobre nuestro deber de atender las necesidades de quienes nos rodean. De gracia recibisteis, date gracia. Eso lo dice todo. Prepárate para tres lecciones prácticas de este trimestre y bienvenido, bienvenida al estudio de hoy. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con nuestro versículo central, Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿Has trabajado en la creación de algo, quizá un objeto de arte o una artesanía, una comida o alguna otra obra creativa? Tan solo para que la persona a la que le obsequiaste lo menospreciara o lo destruyera. Si esto te sucedió, has tenido apenas una ínfima sensación de lo que Dios experimentó cuando hizo este mundo y le dio vida a los seres humanos, para ver cómo su creación era destruida por el pecado. La Biblia dice que el mundo fue creado con esmero y que todo lo creado era muy bueno. Y el sentimiento de Dios por lo que había creado, evidentemente, el registro de la creación en Génesis 1 y 2, es todo perfecto. Y en este contexto, es en este contexto que deberíamos leer la historia de la caída del Génesis 3 y la aflicción de Dios al confrontarse con los seres que había formado. He de destacar que nuestro mundo continúa siendo objeto del amor de Dios, a pesar de milenios de pecado, de violencia, injusticia y abierta rebelión. Y aún más destacable es que cuando Dios puso en marcha su plan para redimir y recrear el mundo, nos ha dado a nosotros, los creyentes, un papel para desempeñar en el cumplimiento de sus planes de largo alcance. Sí, somos los recipientes de su gracia, pero de junto con esa gracia recibida, se nos ha dado una tarea para realizar como colaboradores de nuestro Señor. ¡Oh, qué solemne y sagrada responsabilidad. Este mundo y todo lo que habita en él, nuestra propia vida y todo lo que hacemos con ella, la vida de todos a nuestro alrededor y cómo interactuamos con otros, la vida misma y cómo se la vive de la mejor manera, todo eso comienza con Dios. Como dice la Escritura, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Bueno, así comienza la historia bíblica. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el hecho de que lo llamó a la existencia por medio de la palabra implica un poder y un proceso que ni siquiera podemos comenzar a imaginar. Pero Dios no creó a la distancia. Se implicó íntimamente, especialmente cuando creó al primer ser humano. Repasemos pues nuestro origen. No evolucionamos, fuimos creados por Dios mismo. Génesis 1, 26 al 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Qué cosas importantes nos narra esto acerca de Dios? ¿Qué cosas importantes nos dice acerca de las personas? Se ha dicho a menudo que podemos aprender mucho acerca de Dios si pasamos algún tiempo en la naturaleza, contemplando su creación y viendo en ella vislumbres del carácter del Creador mismo. Pero también podemos tener destellos de la forma en la cual Dios creó el mundo si analizamos nuestra comprensión de Dios mismo. Por ejemplo, Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Así que tendríamos que encontrar orden en su creación. O si creemos que Dios es un Dios de creatividad, no tendríamos que sorprendernos si encontramos ejemplos increíbles de esa creatividad en el mundo que Él creó. De la misma manera, si creemos que Dios es un Dios de relacionamientos, debiéramos descubrir que las relaciones son un elemento esencial en la forma en que Dios organizó el mundo. Creó cada elemento del mundo en relación con el resto de la creación. Creó a los animales en relación armoniosa. Creó a los seres humanos en relación con Dios mismo y con los demás y con el resto de la creación. Y aunque nuestra comprensión de Dios está limitada de muchas formas, lo que podemos ver de su carácter debería darnos pie para reconsiderar cómo debería ser el mundo. Por eso pregunto, ¿cuán útil es para tu comprensión, para mi comprensión del mundo, verlo como un reflejo del carácter de Dios, aun cuando los estragos del pecado son tan evidentes? Sí, Dios creó un mundo completo. Es fácil sentir nostalgia por el Edén, ¿verdad? Hay algo en las breves descripciones del jardín del Edén que Dios creó como el hogar para Adán y Eva que enciende una nota de nostalgia en nuestros corazones. Puede que no comprendamos cómo funcionaría un mundo tal, pero sentimos que nos gustaría experimentarlo. Parece que el sentido de satisfacción y plenitud fue algo que también Dios nos dio, nos creó con eso. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Dios creó algo que era a la vez hermoso y funcional. Tenía un diseño exquisito, hermoso, tanto por su forma como por su practicidad. Estaba pletórico de vida y color, pero también tenía todo lo necesario para el florecimiento de la vida. Así que no es de extrañar que Dios se detuviera para pensar que este mundo que estaba haciendo era bueno. ¿Qué crees que significan las reiteradas afirmaciones que vio Dios que era bueno? Aunque fue escrita en su totalidad después de la caída, La Biblia está repleta de celebraciones a la naturaleza, como las de Job 38, al 41, el Salmo 148, etc. Debemos recordar que no fueron escritas como una mirada retrospectiva del mundo que había sido creado antes del pecado, sino que están en tiempo presente, celebrando la bondad que aún es evidente en nuestro mundo. Bueno, Jesús también extrajo de la naturaleza ejemplos de la bondad y el cuidado de Dios, elogiando tanto nuestra confianza en Dios como la apreciación de los regalos simples que nos rodean maravillosamente. Si abrimos nuestros ojos y contemplamos las maravillas de la creación, podemos ver que somos realmente los beneficiarios de los maravillosos dones de nuestro Creador. Y nuestra respuesta, aún en medio de pruebas, debiera ser gratitud, amigo y amiga, agradecimiento y la humilde sumisión al dador de todos esos dones. Como adventista del séptimo día, que celebramos la creación y esperamos y anhelamos la venida del reino de Dios, deberíamos comprender que las bellezas, los gozos y las bondades que vemos y experimentamos en el mundo son vislumbres de lo que fue nuestro mundo alguna vez y de lo que volverá a ser. Pregunto, en tu experiencia con la naturaleza, ¿qué es lo que valoras especialmente de las maravillas de la creación? En tu vida diaria, ¿cómo podrías llegar a conocer mejor al Señor por medio de las maravillas del mundo natural? Bueno, y ahora viene un punto importantísimo que la humanidad tristemente pasa por alto. Dios es el dueño, nosotros los mayordomos de la tierra. Y según el registro bíblico, el jardín del Edén y la tierra recientemente creada eran lugares de abundancia. Fueron creados para que la vida floreciera y fueron creados especialmente para el deleite de los seres humanos. Pero Dios también les dio al primer hombre y la primera mujer y al resto de nosotros que descenderíamos de ellos un rol para desempeñar en su creación. Y enseguida se hace obvio, y no por el método de su creación, que Adán y Eva habrían de tener el estatus o un estatus especial en este nuevo mundo. A Adán se le dio la tarea de nombrar a los animales y las aves. Luego se le dio la otra tarea presentada como una bendición divina, Génesis 1, 28 y también el 2, 15. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señorad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Pregunto, ¿cómo caracterizarías la descripción del trabajo humano en una o dos frases? ¿Qué es lo que hacían ellos? Bueno, demasiado a menudo en la historia cristiana algunos han empleado Génesis 1.28 como una licencia para explotar, incluso hasta el punto de destruir el mundo natural. Sí, el mundo fue creado obviamente para la vida humana, su beneficio y su disfrute. Pero la responsabilidad del hombre es cultivarlo y cuidarlo, según las palabras del Génesis 2.15. Y cuando hablamos, amigo o amiga, de mayordomía, nuestro primer pensamiento suele ser el dinero. Pero la primera orden de mayordomía que aparece en la Biblia es cuidar la tierra que Dios creó y nos confió a nosotros. El mandato a Adán y Eva también previó que la tierra sería compartida con sus hijos y con las generaciones futuras. En el plan original para el mundo creado continuaría siendo una fuente de vida, bienestar y belleza para todos los seres creados. Y Adán y Eva deberían tener un papel enorme en cuidar de él. ¿Sabes? La tierra es aún del Señor, lo dice Salmo 24.1. Y aún somos llamados a ser mayordomos de todo lo que Dios ha creado y nos ha dado. Quizá podríamos concluir igualmente que en un mundo caído nuestra responsabilidad como mayordomos es aún mayor. Por eso te pregunto, ¿qué significa para ti, me pregunto a mí, qué significa para mí ser un mayordomo de la tierra hoy, en este mundo caído? ¿Y cómo debería la realización de esta responsabilidad afectar la forma en la que vives cada día? Bueno, tristemente la historia cambió y hoy nos toca vivir en un mundo quebrantado. Algo que Dios le dio a Adán y Eva, que no le dio a nadie más en la tierra, fue algo que llamamos libertad moral. Ellos eran seres morales, algo que las plantas y los animales jamás podrían ser. Y Dios valoraba y valora esta libertad moral y permitió la responsabilidad de que sus hijos eligieran desobedecer. Y al hacerlo, puso en riesgo todo lo que había creado como el objetivo mayor, que era una relación con los seres humanos basadas en el amor y en el libre albedrío. Pero escucha, también había un destructor, porque esta libertad moral también existía para los ángeles. Uno que quería interrumpir el mundo bueno y completo que Dios había creado y procuró usar la creación especial de Dios en la tierra, los seres humanos, para lograrlo. Y hablando por medio de la serpiente, el diablo puso en duda la plenitud y la suficiencia de lo que Dios había provisto. Y ahí tenemos la primera tentación. Fue a codiciar más de lo que Dios les había dado, a dudar de la bondad de Dios y a depender de sí mismos. Y en esa elección y en ese acto se rompieron las relaciones que eran parte integral de la creación tal como Dios la había diseñado. Adán y Eva ya no disfrutaron la relación con su Creador para la cual fueron diseñados. Estos dos seres humanos se dieron cuenta repentinamente de que estaban desnudos y avergonzados, y su relación entre ellos se alteró casi irreparablemente. Su relación con el resto de la tierra también se tensó y se rompió. Bueno, vayamos ahora al registro bíblico en Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca del cambio en las relaciones entre los seres humanos y el mundo natural? Debido a la realidad del pecado, la vida de repente se volvió mucho más difícil para Adán y Eva y para el resto de la creación. Y las consecuencias del pecado son reales, amigo y amiga, particularmente porque afectan a la humanidad y nuestras relaciones. En cierto sentido, estamos lejos, alejados de nuestro Dios, de nuestro Creador. Y nuestras familias también se ven afectadas de muchas maneras. Y nuestras relaciones con los demás son a menudo son un desafío, ¿verdad? Incluso a veces las relaciones en nuestro entorno natural, en el mundo en que vivimos, es un desafío. Todos los aspectos de nuestras vidas y nuestro mundo muestran el quebrantamiento causado por el pecado. Pero Dios no creó el mundo para que fuera de esta manera. Las maldiciones de Génesis 3 están acompañadas con la promesa de que Dios tendrá la manera de recrear nuestro mundo y restaurar las relaciones que fueron rotas por el pecado. En tanto continuamos lidiando con el pecado y sus efectos en nuestras vidas, somos llamados a sostener la bondad original del mundo y vivir en nuestras vidas el plan que Dios tiene para este mundo. Pero los seres humanos no somos islas. Estamos relacionados. Hay una red familiar que une a la humanidad. Y con la llegada del pecado, el mundo no tardó mucho en descomponerse. Encendido por los celos, los malos entendidos y la ira, el primer asesinato involucró al primer par de hermanos. Y cuando Dios le preguntó a Caín acerca de su pecado, su respuesta es probablemente irónica y retórica, ¿verdad? ¿soy el guardián, soy guarda de mi hermano? Y la respuesta implícita a la pregunta inicial de Dios fue, sí, absolutamente, tú eres el guardián de tu hermano. Medita en este versículo y observa qué está implícito en esta declaración aparentemente simple y que nos dice acerca de nuestra relación con nuestros semejantes. Quiero leer en Proverbios capítulo 22, versículo 2. Dice, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Cada persona que conocemos es una de las criaturas de Dios, creada a su imagen y parte de la red de relaciones que nos conecta a todos en la creación de Dios. Aunque esté fracturada y rota, somos parte de esta red. Y a lo largo de toda la Biblia, la afirmación de que Dios es nuestro creador es recurrente, se repite. Por ejemplo, una de las razones dadas para recordar el sábado y para adorar a Dios en el tiempo final es justamente esto que estamos hablando. También es una motivación primordial para cuidar a los demás, para preocuparse por los menos afortunados. Todos estamos unidos por el vínculo de nuestros orígenes comunes en Dios. Por eso, como dice la Biblia, quien oprime a los pobres muestra desprecio por su creador, pero quien es amable con los necesitados honra a Dios. ¿Cuánto más claro podía ser este versículo? ¿Cuánto más claro este vínculo que Dios nos ha unido? Dios, como nuestro creador, exige de nosotros nuestra vida, incluida nuestra adoración, y nuestro servicio y cuidado por los demás. Por más difícil, frustrante e inconveniente que pueda ser a veces, somos de hecho guardianes de nuestros hermanos. Y constantemente debiéramos preguntarnos y realinear nuestras prioridades y no perder de vista por qué la afirmación de Dios como creador es un tema tan recurrente en toda la Biblia y cómo debería afectar esa realidad a cómo tratamos a los demás. Yo quiero leer estas citas maravillosas de Ellen G. White en el libro Patriarcas y Profeta, página 11. Dios es amor. Su naturaleza, su ley, es amor. Lo ha sido siempre y lo será para siempre. El alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Cada manifestación del poder creador es una expresión de amor infinito. La soberanía de Dios involucra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. Y hay otra cita más que dice, si los hombres cumplieran con su deber como mayordomos fieles de los bienes del Señor, no habría el clamor por el pan, ni el sufrimiento por la miseria, ni la desnudez y la necesidad. La infidelidad de los seres humanos, de los hombres, trae el estado de sufrimiento en el que la humanidad está hundida. Dios ha hecho a los hombres sus mayordomos y a Él no se le puede culpar del sufrimiento, la miseria y la desnudez y la necesidad de la humanidad. El Señor ha hecho amplia provisión para todos. Mira detenidamente la última declaración de Ellen G. White. ¿Qué está diciendo ella aquí? ¿Quién dice que es el responsable final de gran parte de la pobreza que vemos hoy? Y pregunto, ¿qué debería decirnos esto acerca de la importancia de una mayordomía fiel? Bueno, resumiré la lección de hoy y luego finalizaré con algunas preguntas de reflexión. Dios creó un mundo bueno y completo y designó seres humanos creados a su imagen para que cuidaran y atendieran su creación. Y aunque el pecado quebrantó los relacionamientos que Dios había planeado para nosotros originalmente, aún tenemos un papel que desempeñar como mayordomos de la bondad, de la creación, de la creación y ser guardianes de nuestros hermanos, los seres humanos. ¿Sabes? Cumplir este rol es una forma de honrar a Dios como nuestro creador. Después de miles de años de quebrantamiento causado por el pecado, ¿cuán posible es para nosotros ver las bondades de la creación? Como personas que creen en el Dios creador ¿Qué podemos hacer para ayudar a otros a ver la bondad de su creación? ¿Qué entiendes por la palabra mayordomía? ¿Hay algo en la lección de hoy que haya ampliado un poquito tu forma de pensar acerca de lo que significa ser un mayordomo realmente? Particularmente cuando somos llamados por Dios. Como ves, tengo muchas preguntas, pero hay una más. ¿Cómo podría ayudarnos esto en nuestras relaciones? ¿Y cómo nos tratamos unos con otros si viéramos una señal en cada persona que conocimos que nos recordara que esta persona es creada por Dios a su imagen y es amada por Él? Dios nos ayude a ver en cada persona alguien especial, un hermano, una hermana, creados a la imagen de Dios, un ciudadano para el reino de los cielos. Acompáñame en oración. Padre celestial, gracias porque tu palabra nos habla de nuestros orígenes, nos habla de nuestro destino y de la sagrada responsabilidad que tenemos de velar por esta tu creación, que aunque manchada por el pecado, todavía nos muestra que hay un orden, hay una armonía, y hay un creador, hay un diseñador. Queremos reconocerte como nuestro creador, y nosotros somos tus criaturas. Restaura en nosotros el plan original, y permite que a través de los méritos de tu Hijo Jesucristo, podamos un día estar viéndole cara a cara, y ser restaurados a lo que fuimos al comienzo, como fueron nuestros primeros padres. Perdimos todo por escuchar otras voces, queremos escuchar tu voz, porque sabemos que así lo ganaremos todo de regreso. Gracias por escucharnos, bendecirnos, ayúdanos a serte fieles, mayordomos, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Y recuerda que la palabra de Dios es vida para nuestras vidas. Cuando tú la abres, estás exponiendo tus ojos, tu mente y tu corazón a un poder sobrenatural, a la misma palabra que llamó a los mundos a la existencia. Esa palabra está en su forma escrita y tiene el mismo poder para recrear en nosotros personas nuevas, para que estemos muy pronto en el reino de los cielos y ser restaurados al plan original. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús, y si no, mira el precio que fue pagado por ti. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.